sabes cómo es. ¡Ra! Nico, Caicé, de Herrera Palomina.

Thank you. Herrera, Cayo y C. Calle C. Que te calles. Sí, cállate. En lo que.